nos damos cuenta que nos encontramos, hermanos, al ir caminando en el evangelio. Y paso el tiempo, hermano, nos damos cuenta, hermano, que dentro de la iglesia hay hermanos, hay personas que se mueven, hermano, dentro de la murmuración. Hay hermanos que les encanta, hermano, estar, hermano, pasando información, hablando, hermano, del hermano, hablando del joven, hablando de cómo viene, hablando de cómo se viste, hablando de su pasado, hablando de lo que tiene y lo que no tiene, hermano. Y esas murmuraciones, hermano, nos van a traer consecuencias delante de los ojos de Dios. Y nos trae problemas con Dios, hermanos, y nos va a traer problemas, hermanos, a nuestra vida espiritual. Porque el murmurar, el chambrear, el hablar, hermanos, detrás de las espaldas de las personas, hermano, nos va a meter en problemas con Dios. Y de todo eso, cuando venimos a los caminos del Señor, hermano, uno, hermano, lo viene contento, viene alegre, de donde Dios, hermano, ha tenido misericordia de nuestras vidas, de estar perdido, de estar, hermanos, fuera, hermano, de la gracia de Dios. Venimos, hermanos, y empezamos a caminar y nos damos cuenta que dentro de la iglesia, de aquella iglesia que Jesucristo compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, hermanos, se mueve la murmuración, se mueve el chisme, hermano, dentro de la iglesia, en donde uno se espanta porque el cristiano, hermano, aquel que ha nacido de nuevo, hermano, ese no espera encontrarse con esas cosas. Porque todas esas cosas se mueven allá en el mundo. Se mueve, hermano, en gente que no tiene conocimiento de Dios. Gente que camina en el pecado. Gente que camina, hermano, en desobediencia con Dios. Allá se mueve la murmuración. Y muchos, hermanos, podremos venir cansados de ese tipo, hermano, de problema allá donde vivíamos antes. Y ahora, viviendo en la verdad, nos encontramos con este tipo de problema, la murmuración. Y todo eso, hermanos, traerá consecuencias a la vida del cristiano. A veces, como les decía, solemos ser tan inocentes como para pensar que en medio de la congregación no se dan estas cosas. Pero cuando comenzamos a observar con un poco más de atención, hermano, nos sorprendemos al darnos cuenta de que la gente cristiana está sumida, está, hermano, metida en este terrible mal de la murmuración. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto de esto? ¿Por qué se genera la murmuración? ¿Cuáles son los factores que hacen que exista? Y he aquí aprendemos, hermanos, en qué consiste y cómo atacarla con las armas espirituales. Vamos a estar viendo qué nos dice la Biblia. Vamos a empezar este tema en esta tarde, hermano. Y si no nos alcanza el tiempo, la estaremos, hermanos, continuando en otra ocasión. Pero vamos a detenernos, hermano, punto por punto, hermano, para que nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos hermanos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, aprendamos, hermanos, de la murmuración, de la enfermedad que está, hermano, dentro de la iglesia de Dios. La murmuración, hermano, es dañina a nuestra salud espiritual. La murmuración, hermano, lo va a traer consecuencias, hermano, terribles delante de los ojos de Dios. Nos va a traer, hermano, ser portadores de enfermedad espiritual para otros hermanos, y no solo enfermarlos, sino también, hermano, matarlos espiritualmente. Pero grande la misericordia de Dios, que Él, hermano, antes que eso llegue a nuestras vidas, hermano, Él nos va a alertar a través de su palabra, hermano, las consecuencias, hermano, de poseer, hermano, diríamos poseer, hermano, porque es una enfermedad, es una epidemia, es una lepra, hermano, la murmuración entre los hijos de Dios. Y de eso nosotros tenemos que estar, hermanos, alejados. De eso nosotros, hermanos, tenemos que, hermanos, rechazarlo de nuestras vidas. Y nos encontramos, hermanos, con la escritura que nos dice Números, hermanos, en donde María y Aarón, hermanos de Moisés, hermanos, empezaron a hablar, empezaron a murmurar, hermanos, de su hermano, aquel hombre que Dios había elegido, hermanos, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Hermanos, camino por el desierto, sucedió, hermanos, en que estos dos hermanos hablaron de Moisés y empezaron a hablar de él, empezaron a hacer pláticas entre ellos acerca por la razón en que Moisés había tomado para él una mujer cusuita. Hablaban de Moisés acerca de eso, pero hablaron en más, hermanos, de lo que Dios había dado a Moisés. María y Aarón, hermanos, criticaron a Moisés y cuestionaron la autoridad que Dios le había dado a Moisés. ¿Cómo así, hermanos? Sí, empezaron, hermanos, a hablar ellos de lo que Moisés había hecho, de lo que Moisés había llevado a cabo en tomar, hermanos, a una hembra, a una mujer, para ser su esposa. La Biblia no relata si ya su esposa de Moisés había muerto o si había ido, no sabemos, eso no lo relata, posiblemente ya había muerto. Pero Moisés en este asunto, en este tiempo, toma para él a esta mujer, mujer que iba con ellos en el desierto, y contrayó matrimonio con ella. Pero más allá, hermanos, los hermanos de Moisés, Aarón y María, hermano, empezaron a preguntarse y dijeron ellos: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y luego dice la escritura: y lo oyó Jehová. Ahora, hermanos, delante de Dios, hermano, no estamos ocultos. No podemos nosotros, hermanos, escondernos de delante de nuestro Dios. Acordémonos, hermanos, y mantengámoslo en nuestro corazón y en nuestras mentes, que al Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros dejamos entrar a nuestro corazón, es un Dios vivo. Y nadie puede esconderse, nadie puede hacer nada a escondidas sin que Dios lo esté viendo, sin que Dios lo esté escuchando. En esta situación estamos hablando de la murmuración, y no hay nada, hermanos, que usted y yo hablemos sin que Dios lo escuche. No hay nada, hermanos, en nosotros que meditemos aún en nuestras mentes que Dios no lo sepa. No hay nada, hermanos, oculto dentro de nuestro corazón sin que Dios lo descubra, porque Él, hermano, es poderoso. De Él nadie, hermano, puede esconderse. De Él nadie, hermano, puede hacer cosas ocultas. ¿Podrá el hombre, hermanos, esconderse de sus amigos? El hermano podrá esconderse del pastor. Los hermanos podrán esconderse del ministro. La esposa podrá esconderse haciendo, hermanos, cosas que no convienen, hermanos, de su marido, o el marido de su esposa. Viceversamente, los hijos pueden esconderse de sus padres. Pero delante de Dios no hay un ser humano sobre la tierra que puede esconderse de los ojos divinos. Donde quiera que se vaya el hombre, ahí está Dios viéndolo. Nuestro Dios está en todo lugar. Nuestro Dios está en todo lugar y nadie puede esconderse. Y en esta ocasión, hermanos, empezaron a hablar Aarón y María esto. Y dijeron, no solamente por Moisés ha hablado Jehová, ha hablado también por nosotros. En otras palabras, hermano, estaban hablando de lo que Dios, hermano, había puesto en Moisés. A muchos hermanos, Dios puede usar, Dios puede darte, Dios puede repartirte la gracia entre los hermanos, puede Dios darte dones que el otro no tiene. Pero eso, hermano, no hace, hermano, menos lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hermanos, a Miriam y Aarón, Dios les había dado dones, hermano, privilegios grandes dentro de la obra, dentro del rebaño, dentro del pueblo de Israel. María, hermano, profetizaba. María era profetisa. Hermano, Aarón tenía sus dones, sacerdote. Hermano, no tenían ellos que haber hablado así de Moisés. No tenían ellos, hermanos, que ponerse en esa etapa, hermano. Pero desde el momento que ellos empezaron a hablar, hermano, de lo que Dios había hecho, de lo que Dios las decisiones que Dios había tomado, y hablando en contra de Moisés, hermano, Dios estaba escuchando aquella conversación y no le agradó a Dios. Y Dios mandó, hermanos, a sacar de entre medio del pueblo. Llamó, hermanos, a Moisés, llamó a Aarón y llamó a Miriam, hermano, y los llamó, hermanos, al área donde estaba el tabernáculo de reunión. Y viene Dios, hermano, desde la nube, se posó, hermanos, en la puerta y empezó a hablar Dios. Y le empezó a decir, hermanos, que no tuvieron que haber hablado de esa manera en contra de su siervo. Y consecuencia de eso, hermano, la hermana de Moisés, hermano, le vino la enfermedad, le vino lepra, en donde, hermano, tuvieron que sacarla por 7 días fuera del campamento. Esa mujer sufrió esa enfermedad. Esta mujer, hermano, tenía dolores en su hueso. Esa mujer, hermanos, estaba allá, hermano, destituida del pueblo. Hermano, estaba allá, hermanos, al olvido, podríamos decirlo de una manera así. Hermano, pero tuvo consecuencia la murmuración que hicieron, hermano, para con su hermano Moisés, para el siervo de Dios. Claro que sí. La murmuración, hermano, va a traer consecuencias, y consecuencias grandes. Lo podemos ver en lo que hemos leído en los hermanos de Moisés. Ahora, hermano, usted dirá, usted se preguntará, hermano, usted que me está escuchando a través de la radio, se preguntará, bueno, hermano, ¿y qué es murmuración? El diccionario dice así acerca de la murmuración. En la traducción castellana usa la palabra chismoso. Esa es murmuración. Chismoso. La palabra hebrea significa difamador, llevador de cuentos o llevador de información, vamos a decirlo así. Pasa la noticia, pero rápido. O sea que no la detiene. No la descubriña, no la analiza, sino que la gente la recibe, hermano, y la tira rápidamente. Y así como se van haciendo los chambres, así como se va llevando la murmuración adelante. Hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por alguna cosa. Y es lo que pasó, hermano. La murmuración que hizo, hermano, a Aarón y su hermana Miriam. Hablaron, hermano, entre ellos, manifestando queja y disgusto por alguna cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que había hecho Moisés? Y de allí, hermano, se desembocaron, se abrieron, hermano, para seguir hablando. Y llegó el momento que Dios les estaba escuchando. Amén. Hablar mal de alguien a sus espaldas es otra cosa que hicieron ellos, hermano. No estaba Moisés, hermano, enfrente de ellos cuando hablaban las cosas. Ellos hablaron, hermanos, a las espaldas de Moisés. Conversión en perjuicio de un ausente. Todo eso, hermano, se refiere, hermano, a lo que significa, hermano, murmuración. Ahora vamos a algunos puntos importantes. La murmuración es un pecado. ¿Por qué pecado, hermano? Porque la Biblia nos dice: no murmuréis los unos de los otros. Si la Biblia nos está diciendo que no murmuremos unos de los otros, es porque no está de acuerdo, hermano, no está, hermano, como hijo de Dios, hermano, formar parte de la murmuración. Es pecado delante de los ojos de Dios. Vaya conmigo allá al libro de Santiago, capítulo 4 y verso 11. Santiago, capítulo 4, verso 11. Gloria sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Dice ahí la palabra del Señor. En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 11, hay una parte que dice allí: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El cristiano que continuamente está murmurando o hablando entre los dientes, que vive quejándose detrás de las espaldas, ya sea del pastor, ya sea de los hermanos, está provocando discordia, disensiones, pleitos, rencillas. El tal está dando a conocer su escasez de poder espiritual y una vida controlada por los impulsos naturales de la carne. La murmuración, hermano, no es de parte de Dios, sino que es parte, hermano, de la naturaleza del hombre. Sale, hermano, de los deseos de la carne, la murmuración. O sea, todo, hermano, cuando viene de los deseos, cuando viene del corazón de la carne, cuando viene de nuestro ser aquello, hermano, no nos va a meter en problemas con Dios. Y sabemos, hermano, que no es, hermano, del agrado de Dios el ser, hermano, nosotros, hermano, murmuradores entre el pueblo del Señor. La Escritura dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. En otras palabras, hermano, deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Dios ha decidido dar dones espirituales. Dios ha decidido obrar con el hermano. Pero muchas veces uno puede decir: hermano, pero es que mire el hermano y que la situación del hermano, que el hermano no camina bien. Deja que Dios obre en su vida. Deja que Dios sea el que llegue a su corazón. Deja que Dios sea el que lo afirme. Deja que Dios sea el que le quite, hermano. Porque cuando, hermano, la murmuración le abrimos la puerta a nuestro corazón, hermano, va a enfermarnos espiritualmente. Va, hermanos, a causar los muertos espiritualmente, porque no es hermano de Dios, sino que es hermano parte del enemigo, hermano, para enfermarnos, para contaminarnos y llegarnos, hermanos, a la destrucción. Muchos hemos visto, hermano, y vamos a ver en el camino del Señor, hermano, que cuando llega la enfermedad, hermano, de la murmuración, cuando llega la enfermedad, hermano, del chambre, el chisme dentro de las iglesias, hermano, pasan cosas, hermano, desagradables. Pasan cosas, hermano, en que dicen, que dijeron, en que lo dijo la otra persona, en que me dijo este hermano, en que me dijeron que el pastor, me dijeron que el ministro, me dijeron que el hermano que canta, y dicen aquí, que dicen allá. Hermano, todo eso, hermano, no es en el orden de Dios. Dios, hermano, ha establecido. Dios ha dado, hermano, todo lo que Él tiene, hermano, para nosotros, y lo hemos recibido nosotros en nuestras manos, y estamos agradecidos con Dios lo que ha hecho. Pero, hermano, nosotros como hijos de Dios no tenemos que mezclarlo, no tenemos, hermano, que andar, hermanos, en estas cosas de la murmuración. Si Dios ha dado, hermano, Dios sabrá, hermano, dirigir a esa persona. Muchas veces nosotros no podemos, hermanos, gustar de cómo la persona se dirige, que cómo la persona toma las decisiones, que cómo la hermana, hermano, va caminando. Hermano, cuando nosotros dejamos, hermano, que la murmuración no los llegue a nuestro corazón, hermano, estaremos dejando que Dios sea el que haga lo que tiene que hacer en cada una de las personas. Hermano, todos venimos, hermanos, de una vida, hermanos, diferente a la que estamos ahora en el Señor. Caminábamos, hermanos, en vicios, caminábamos, hermanos, en pecado. Por ejemplo, hermano, llega a la iglesia a una mujer, hermanos, que en su tiempo de pecado, en el tiempo allá en el mundo, hermanos, su negocio era venderse, era una prostituta, pero llega a la iglesia cristiana, hermano, las puertas están abiertas para que todo aquel, hermano, que vive en pecado venga y conozca, hermano, que tenga un encuentro con Cristo Jesús, hermano. Pero viene, hermano, de una forma vestida no adecuada, hermano, para estar dentro de la iglesia. Pero, hermano, lo que va a cambiar no es, hermano, la crítica, no es, hermano, lo que nosotros podamos decir. Nosotros, como hijos de Dios, ya maduros, hermanos, en el evangelio, ya crecidos espiritualmente, hermano, tenemos que dejar que Dios sea el que cambie esa persona, así como Cristo nos cambió, así como nosotros fuimos, hermanos, transformados por Cristo Jesús. Dios va a transformar a todo aquel que viene a la casa de Dios. Es un ejemplo que le estoy poniendo. Y así, hermano, pero la palabra de Dios nos dice, hermano, no murmuréis los unos de los otros. En otras palabras, dejemos que Dios sea el que haga la obra que tiene que hacer. Hay cosas, hermano, que hay que poner en claro, pero ya es muy aparte. Yo quiero que me entienda, yo quiero que entendamos, hermano, lo que estamos hablando, lo que es la murmuración. Dejar, hermano, que Dios sea el que haga las cosas como Él tiene que hacerlas. La persona, hermano, no va a cambiar porque le diga. La persona no va a cambiar, hermano, por insistirle. El que hace cambiar la situación, hermano, es Dios. El que hace cambiar al hombre, el que hace cambiar a la mujer, hermano, es Dios. ¿Por qué Dios, hermano? Porque Dios es el que ha entrado a su corazón y Dios va a cambiarlo. Pero muchas veces, hermano, los hermanitos o las personas que están metidas, hermano, en esta enfermedad de la murmuración, hermano, dañan a las personas, dañan a aquel que viene y daña, hermano, a aquel que está dentro. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar listos, hermanos, y punto número uno es, hermanos, saber, hermanos, que la murmuración, hermano, nos aparta de Dios. Y si nos aparta de Dios, hermano, es pecado delante de los ojos de Dios. Amén. Todo chambroso, hermano, todo murmurador, hermano, le va a traer consecuencias. A Miriam, la hermana de Aarón, hermano, le trajo consecuencias. Terminando de hablar Dios se disgustó con ellos. Hermano, y desde que se apartó Dios, hermano, del tabernáculo de reunión, aquella mujer quedó blanca, quedó, hermano, con lepra, quedó inmunda aquella mujer, y tuvieron que sacarla por 7 días fuera del campamento, allá con dolores, con fiebre, y todo tenía aquella mujer. Se sentía despreciada por lo que había hecho, pero yo creo que allá aprendieron mucho ellos dos, y también nosotros, a causa de la escritura, estamos aprendiendo. Amén. La murmuración es pecado delante de los ojos de Dios. Y hay algo que, lo que le dije anterior, el tal está, o sea, la persona, hermano, que está en esa condición, que trae murmuración, que trae chambre, que trae habladuría en él, hermano, el tal está, hermanos, y da a conocer, hermano, que su estado espiritual hermano, no está, hermano, en un nivel, hermano, maduro, sino que, hermano, una persona de esa calidad, hermano, anda por los suelos. Anda, hermano, dándole lugar al corazón para que el corazón, su carne, sus deseos, sus pasiones, hermano, se desenfrenen. Amén. Punto número 2. Los creyentes maduros no murmuran. Los creyentes que han, hermano, avanzado en su nivel espiritual. Acuérdese que empezamos niños. Veníamos, hermanos, tan mal. Llega a Cristo a nuestras vidas y empezamos a caminar. Empezamos, hermano, a ser personas diferentes. Ya no somos personas como éramos antes. Empezamos a beber leche espiritual. Y luego, hermano, ya no lo llenaba, ya no lo sustentaba la leche, sino que empezamos a comer sólido. Empezamos a comer ya lo sólido. Ya empezamos a comer carne. Ya empezamos a comer tortilla. Y todo lo que existe que se pueda comer. Acuérdese que un niño no puede comer todo lo que se le dé. Recién nacido le van a tener que dar leche, hermano. Y así crece, hermano, el Hijo de Dios. Cuando el hombre viene al conocimiento de la verdad, hermano, es un niño espiritual. Él está absorbiendo todo lo que está escuchando, todo lo que está viendo, todo lo que está leyendo, todo lo que Dios, hermano, a través del Espíritu Santo le trae, hermano, al corazón, lo absorbe. Y hermano, empieza aquella persona, hermano, a crecer espiritualmente. Empieza a sentirse, antes no conocía cómo leer la Biblia, ahora ya puedo abrir la Biblia. Sé que la Biblia se constituye libros, y los libros, cada libro tiene capítulos y cada capítulo tiene versículos. Y ahí, hermano, va uno creciendo, va uno, hermanos, a través del Espíritu, hermano, entendiendo la palabra de Dios. Y es Dios, hermano, llenando, y es Dios llenando, y el niño va creciendo espiritualmente. Llega el momento en que el cristiano, aquel pequeñito, hermano, ya creció de una manera muy hermosa. Ya pasó tantos problemas en el camino, pero todos esos problemas, hermano, lo levantaron para su crecimiento espiritual. Y llega el momento, hermano, en que el cristiano ya está maduro. Y como ya está maduro, ya creció, hermano, lo que es la murmuración y la crítica, hermano, no hay cabida en ese hijo de Dios por su nivel espiritual. Hay muchas personas, hermanos, que no quieren crecer. Hay muchas personas, hermanos, que quieren quedarse niños todo el tiempo. Muchas ocasiones, hermanos, cuando nuestros hijos ya crecieron, tienen mal comportamiento entre la familia, hermano. Uno dice de padre, ¿cómo me hubiera gustado que mi hijo no creciera? Al ver, hermano, la rebeldía de los hijos. O posiblemente llegó el día en que el hijo va a tener que salir de la casa. El hijo se casó o la hija se casó, se tuvo que ir con el esposo. Y uno dice, ¿cómo me hubiera gustado que mi hija se quedara, baby, todo el tiempo, que no creciera? ¿Por qué? Para que no se fuera de la casa y que siempre estuviera con ellos. Pero eso es imposible. Tiene que crecer y tiene que salir un día. Así como los pajaritos en el nido. Hermanos, nacen. Hermanos, y al poco tiempo, ellos, hermanos, se empluman. Y al estar listos, hermanos, se tiran del nido, hermano, a empezar a revolotearse. Y del momento, hermano, usted ya no los ve revolotear, hermano, en el suelo, sino, hermano, ya andan en el aire. Ya, hermanos, aprendieron, ya extendieron sus alas. Y ya pueden ellos, hermano, defenderse e irse, hermano, donde ellos quieren. Llega el momento en que el niño, hermano, espiritual ya creció y es un maduro. Y dice, los creyentes maduros no murmuran, dice Filipenses capítulo 2, verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. La madurez no se mide por el conocimiento teológico, sino por la relación con Dios. La madurez, grábese esto en su corazón, la madurez no se mide por el conocimiento teológico, o no se mide por el conocimiento que tú tengas estudiando. No se mide por eso la madurez. Ahí hay conocimiento, pero la madurez, hermano, es, hermano, por la relación que tengamos con Dios. El hombre, hermano, puede ser el mejor teólogo, el hombre puede ser el mejor estudiado, el mejor desempeñado, hermano, en los estudios diarios, hermano, pero eso no lo hace madurar. Le va a dar un conocimiento, pero no va a madurar, hermano, en su vida. Mas la madurez en el Hijo de Dios, hermano, viene a través, hermano, de la entrega, de la relación que nosotros tengamos, hermanos, con Dios. ¿Por qué así, hermano? Hermano, la palabra dice claramente, hermanos, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, o que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. De ahí viene, hermano, el crecimiento espiritual. ¿Por qué viene de Dios? ¿Por qué viene de la relación con Dios la madurez del cristiano? Porque es Dios directamente tratando con cada uno de nosotros. Al tener ese encuentro con Dios, Dios va a capacitarte, Dios te va a dar lo que tú necesitas para tu crecimiento. Te va a dar extensión en el conocimiento, y ese conocimiento lo vas a llevar a tu corazón, porque tú estás sabiendo que es Dios tratando contigo. Es Dios el que no quiere dejarte un niño espiritual, porque Dios quiere que crezcas, porque dentro del camino va a venir, hermano, el enemigo al querernos detener, a querernos enfermar, hermano, por ejemplo, con la murmuración, con el chisme. El diablo va a querer, hermano, arruinar nuestro camino con Dios. Pero cuando nosotros, hermanos, tenemos esa comunicación con Dios, hemos madurado y no le damos, hermanos, entrada a todo lo que el diablo quiere traer para arruinar nuestra vida espiritual. Por eso, hermanos, que vamos a encontrarlos en el camino, por muchos hermanos que saben, hermano, mucha Biblia, saben mucha letra, son muy educados, pero eso no le da la madurez, esa no le da la madurez espiritual. Andan muchos hermanos muy estudiados, que le han dado la espalda a Dios. Pero aquellos hermanos que hemos nacido de nuevo, posiblemente no tenemos, hermano, el mismo estudio al nivel de muchos hermanos que un día estuvieron en el camino del Señor, hermano, y creyeron que por su conocimiento ya la tenían hecha. Creyeron, hermanos, que por lo que ellos traen en conocimiento, hermanos, humano, van a salir adelante en los caminos del Señor. Y la situación no es así, hermano. La situación, hermanos, que el conocimiento es bueno, hermano, estudiar es bueno, pero eso, hermano, no te va a dar la madurez espiritual. Un hombre, hermano, que esté maduro espiritualmente, que ya, hermano, nada le lo pare para caminar con Dios, hermano, a una persona que haya madurado espiritualmente, puede dársele el consejo, puede dársele, hermano, llamarle la atención, puede, hermano, uno llegar libremente con esa persona y, hermano, se va a conocer una persona que ha crecido espiritualmente, en donde va a agradecerte la llamada de atención, donde está recibiendo el consejo que le está dando. ¿Por qué? Porque en esa persona, hermano, que ha crecido, mora el Espíritu de Dios. Hermano, los creyentes maduros no le dan entrada, no le damos entrada a lo que es la murmuración. Por eso, hermanos, que vamos a encontrarnos con muchos hermanos que posiblemente un día van a decirle: hermano, mire, fulano de tal está hablando de usted. Si usted es una persona crecida en el Espíritu, usted va a orar por esa persona. Usted no le va a poner atención a lo que la persona le está diciendo. Usted lo que va a hacer: está hablando de mí, sí. Ay, que Dios la bendiga. Ay, que Dios le guarde. Porque como hijos de Dios sabemos, hermanos, que es pecado la murmuración entre nosotros y que va a haber una consecuencia para aquella persona que está murmurando de usted. Pero como usted es una persona madura en Dios, hermano, eso no va a llegar a enfermarlo a usted. No va a llegar a contaminarlo, no va a llegar a matarlo. ¿Están hablando de mí? Sí. Amén, gloria a Dios. Hermano, que mire, amén, gloria a Dios. Esa es una persona, hermano, madura en el espíritu. Pero aquellos hermanos que le llega a sus oídos, hermano, el chambre, la murmuración, y en vez de pararse, en vez, hermano, de buscar a Dios, empieza, hermanos, a flaquear. Oh, así dijo, oh, así dice, y mire, y esto y otro lo dijo, sí, así lo dijo. Así, y empieza, hermano, aquel dolor en el corazón. Eso, hermano, ya entró la enfermedad. Y poco a poco, hermano, la enfermedad, hermano, mata al hombre. La enfermedad empezó poca, pero luego llega, hermano, y lo destruye, lo mata, lo acaba por completo. Pero aquel que está maduro espiritualmente, hermano, está siempre, hermano, en Cristo, en Dios, fortalecido, y no le da lugar a todas esas enfermedades del diablo. Amén. Santiago 1:19 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué la palabra airarse, hermano? Enojarse. Los creyentes maduros tienen dominio sobre su lengua con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo en nosotros, sin el Espíritu de Dios dentro de nosotros, estamos acabados. Porque aquel en quien no mora el Espíritu de Dios, en aquel que no ha crecido espiritualmente, hermano, no es hermano, no es pronto para oír, ni se tarda para hablar, ni para airarse. Es tardo, sino que es rápido, hermano, para hacer todas las cosas. Escucha, hermano, y luego lo que escucha lo pasa. Y luego, hermano, llega y así se va extendiendo. Le da entrada, hermano. Por eso que una persona madura en el espíritu, hermano, es pronto, es rápido para oír, pero es tardo, hermano, para hablar. ¿Por qué? Porque medita las palabras que le han dicho para no meterse en problemas con Dios, hermano, y evita todos los problemas. Segunda de Corintios 10:5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El cristiano, aunque tenga un pensamiento negativo y eso le provoque el deseo de murmurar, él lleva cautivo ese deseo y someterá a obediencia. Y ese deseo y someterá obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Dios. En donde Dios nos dice que no murmuremos unos con nosotros, que llevemos, que retengamos la palabra cautivo, hermano, es retener en nosotros. Como dice el cristiano, aunque tenga un pensamiento negativo y eso lo provoque el deseo de murmurar, él llevará, hermano, él tendrá, en otras palabras, que retener ese deseo malo para que no murmure y que sea sometido él, la persona en quien está llegando ese deseo malo, que lo retenga, hermano, para que él sea, hermano, sometido, hermano, a la obediencia de Dios. ¿Cuál es la obediencia? Hermano, el quedarnos, mire, calladitos. El no murmurar, el no criticar, el no, hermanos, hacer habladuría, sino, hermanos, ser obediente a lo que Dios dice, hermanos, que no murmuremos, que no entremos, hermanos, en lazos, hermanos, del enemigo. Así que, hermanitos, ¿la murmuración es pecado? Claro que sí. ¿La murmuración, hermanos, nos va a traer consecuencias? Claro que sí. Hasta el momento hemos visto, hermanos, las consecuencias que vinieron a Miriam, la hermana de Moisés, hermano, y hemos visto también, hermano, el significado de la murmuración, que dijimos que era hablar entre los dientes, manifestando queja y disgusto para alguien o cosa. Y la otra es hablar mal de alguien en sus espaldas, conversar en perjuicio de un ausente. Y dijimos también que la murmuración es un pecado. También estuvimos hablando, los creyentes maduros no murmuran. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquel cristiano que no ha crecido espiritualmente y no quiere crecer, hermano, va a entrar, hermano, toda esta enfermedad del diablo a él. Pero aquellos que estamos maduros en Cristo Jesús, hermano, sepamos que no es por nuestra propia inteligencia, no es por lo que yo pueda saber, sino, hermano, es, hermano, el estar maduro, hermanos, el que lo va a llevar a la madurez espiritual, es, hermano, la relación que nosotros tengamos con el Dios de gloria, con nuestro Señor, con nuestro Salvador en todo tiempo. Amén. Así que vamos a dejar, hermanos, esta enseñanza hasta aquí, y nos quedan, hermanos, como 5 o 6 puntos más que hay que descubriñarlos. Amén. Así que vamos a ponerlos de pie en esta hora, hermanos. Vamos a darle gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a entregar lo que le traemos a Dios, hermanitos, y gloria sea a Cristo Jesús en esta hora de la tarde.